cónsul Rubén Minuti de San Antonio. Por instrucciones del canciller Ebrard, nos encontramos en la calle de Casa y Quintana, en el lugar de los acontecimientos donde fue hallado un tráiler con personas, algunas sin vida, algunas fueron trasladadas a hospitales. Estamos recopilando la información sobre la nacionalidad de las víctimas y de las personas heridas. Estamos en contacto con las autoridades locales y en espera del informe de las autoridades federales. La investigación se declaró oficialmente investigación federal. Seguimos informando.